Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Ya estamos en el aire de La Colectiva y en Periodismo en Movimiento, este programa que arrancó el último miércoles de mayo y nos llevó hasta acá. Ahora vamos a arrancar primero por los teléfonos 4787-6950 y 1549-479846 desde el celular. Si querés chatear o querés entrar o mandarnos algún mensaje, podés entrar en el chat de La Colectiva www.lacolectiva.org.ar. Ya estamos en el aire, ya estamos comenzando un programa muy completo con muchos temas. Y ahora voy a saludar, aunque no los veo por un problema que tenemos en la compu, yo tengo en la mía. Vamos a saludar primero a Daniel Campione. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches, acá listos para empezar el programa en otra semana convulsionada, con mucha circulación de noticias, rumores, desmentidos, carritos con copos de azúcar, celulares que se secuestran, personas con tres celulares, etcétera. Todo una suerte de festival mediático en un asunto muy serio, que debería ser muy serio, como el frustrado atentado, pero seguimos con algunos sesgos, como el que nuestro compañero y colega Guillermo Cieza señalaba en una nota de hoy, ¿no? Que hay cierta propensión a pescar en Perejilandia, claro, como dice él. Es decir, claro, sí, sí. Quedarse en este tema de los copitos, de una bandita de gente pobre, marginal, con un lenguaje tradicional, se podría decir lumpen, sin que aparezcan todavía preguntas serias sobre qué inspiraciones, qué instigaciones inmediatas o mediatas podría haber por parte de ámbitos más experimentados, más conectados, más politizados que este grupo de chicos. Bueno, que concretamente los que han sido implicados hasta hoy y están detenidos son tres. Claro, incluso, bueno, primero vamos a saludarlo a Luis, después seguimos charlando que tenemos unos minutos. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por allí? Saludos a las compañeras que están en la operación técnica, Eta y Graciela, a los oyentes y a las oyentes. Y bueno, sí, un poquito, nada, sí, seguimos charlando este tema, pero a mí me suena cada vez más que esta gente que intentó hacer este asesinato, este magnicidio, es la Armada Brancaleone. Y es muy ridículo, ¿no?, pensar una cosa de estas, que quieren matar a alguien tan importante como un jefe o jefa, vicejefa de Estado, y se crean que es, no sé, ir a comprar justamente pochoclo o en la esquina, en el kiosco de la esquina. Pero, y también llama la atención esto, ¿no?, de la improvisación. Porque uno puede improvisar y dice, bueno, voy a tratar de matarla, me voy a una terraza que no me vea nadie, o en un balcón y tiro, y si le pego, le pego, y si no le pego, me voy. Pero no pegarle y estar al lado de 35.000 personas que sabes que no podés escapar, es muy... O esta gente está muy desequilibrada también para hacer esto, ¿no? O se creían que era fácil, bueno, no sé, qué sé, podemos seguir hablando todo el día de esto. Dani. Sí, por otra parte, también se agudiza, me parece, o se va agudizando la batalla por la interpretación del hecho. No ya la judicial, sino la interpretación política con sus vidrieras mediáticas. Por ejemplo, Hoy uno de los columnistas estrella de La Nación se pliega de modo explícito a la posición del autoatentado, de que fue un montaje. No lo dice en términos concluyentes, no puede tener elementos como para ser terminante en este aspecto, pero sí manifiesta su inclinación a pensar que esto fue un montaje para Joaquín Morales Solá. Joaquín Morales Solá, concretamente. Sí, el tema es que desvía absolutamente, está contribuyendo de alguna manera a desviar la atención, ¿no? Porque sí, yo creo que hay una claridad en que hubo dos gatillos de revólver, de pistola, y bueno, y quedó ahí porque quedó ahí. Ahora, habían sido disparadas dos balas, o por lo menos una de esa pistola. El problema es que ya hay una sobreinterpretación que es abrumadora. Y entonces empiezan a circular nombres y empiezan a tratar de vincular esos nombres con alguien más arriba o alguien devenido de la política, o por lo que dijo entonces en su momento, qué sé yo, un tipo como Milei. Esta gente debe estar vinculada a Milei porque lo sigue en el Facebook. Bueno, es todo, más que interpretación, yo creo, Daniel o Luis, que es sobreinterpretación, porque hay que seguir hablando. Sí, pero también hay una batalla, digamos, en torno a, se ha dado esta acusación desde el primer momento por parte del gobierno y de los sectores afines de que hay un discurso de odio armado desde el Poder Judicial, desde los medios y desde la oposición de derecha, y frente a eso se contrapone la postura de que no habría ningún discurso de odio, de que lo que se dice de Cristina Fernández de Kirchner, del gobierno, del kirchnerismo en general, no es más que una información objetiva o al menos independiente sobre los hechos, y que se le endilga al gobierno el distraer la atención por medio de esta acusación, esta culpabilización de esa entente medio Poder Judicial coalición de derecha. Y ahí se engrieta el tema, digamos, y se desarrolla un debate en esos términos. De todas maneras, creo que lo que hay que resaltar es que efectivamente hay un, yo lo podría llamar, no discurso de odio, porque eso es demasiado general, pero hay un odio de clase inspirado y fogoneado desde los poderes fácticos más concentrados en el país, que culpabiliza no ya al kirchnerismo, sino a el conjunto de, o a un amplio segmento de los trabajadores y los sectores pobres, todo el tema de los planes, de la Argentina no laboriosa, de los que no son ciudadanos, sino una masa manipulada por relaciones clientelares, y en estos mismos sectores que ahora se habla tanto de que colocaban guillotinas para la supuesta ejecución de la vicepresidenta o la simulación de bolsas mortuorias, etcétera, junto con el discurso anticristina o el discurso anti-K, aparece muy claro y muy fuerte el discurso antipobres, antiplaneros, el antiperonismo de inspiración puramente reaccionaria, porque hay muchas formas de ser crítico del antiperonismo, pero la crítica al peronismo por ser una expresión popular, por movilizar en las calles, etcétera, me parece que hay un complejo ideológico ahí muy fuerte que hay que señalar, lo que no quita que el gobierno haga su juego y haga sus maniobras, ¿no? Como fue la misa celebrada en Luján. Claro. Ejemplo. Luis. No, justamente porque esto que vos decís, Daniel, no deja de ser una disputa entre dos facciones del mismo poder de la burguesía y de la derecha que siguen con todos los temas de apriete, de ajuste, de baja de salario, algunos un poquito más simulados, otros más disimulados, pero no deja de ser, por eso este discurso del odio no es un odio de clase, es un odio interclase entre ellos, y donde no nosotros tenemos que fomentar el odio, yo por lo menos, me corre por mi cuenta lo que digo, el odio de clase hacia los que nos oprimen, y hoy los que nos oprimen están en tanto en la oposición como en el oficialismo. Creo que después en el panorama semanal vamos a tratar un poquito sí. este tema, y también después en el panorama, en la columna sindical, hay una pata también sobre el tema. Bueno, bárbaro, terminemos Una cosita, sin duda lo anterior del acuerdo de fondo que hay, no en vano, y ese es un tema para tratar, las políticas de ajuste y el exitoso, entre comillas, viaje del ministro Massa, transcurrió un tanto a la sordina o con no tanta repercusión a favor de esta agitación en torno al atentado frustrado. Bueno, seguimos, tenemos para charlar todo el programa, así que vamos a seguir con estos temas. Y simplemente, antes de, porque ya estamos llegando a tu columna, Daniel, así que ahora vas a seguir hablando vos. Tenemos una entrevista, dos entrevistas. Una, incendios, Vicentín Hidrovía, nada menos que con Carlos Delfrade, que es diputado del Frente Social y Popular por la provincia de Santa Fe. Muy importante charlar, periodista, escritor, Carlos Delfrade, que está muy metido en toda esta problemática y debería tener más prensa, más difusión. Y después, en nuestra segunda entrevista, vamos a charlar el tema de los conflictos de la salud con Cristina Varela. Cristina Varela es secretaria, es en principio licenciada en fonoaudiología y secretaria gremial de la Federación de Profesionales de la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, ya estamos para... Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Daniel, tu columna. Bien, estamos en el mes de septiembre y en ese mes se cumple un nuevo aniversario del golpe del 6 de septiembre de 1930. Golpe militar, el primer golpe militar exitoso de la historia argentina. Hubo antes, en el siglo XIX, un levantamiento militar exitoso anterior, pero fue un levantamiento en un contexto de guerra civil, otro contexto, otras características. Pero concretamente, septiembre de 1930, se instaura la primera dictadura militar, cívico-militar, podríamos decir hoy, del siglo XX. En un encuadre de crisis, no se puede entender el acaecimiento de ese pronunciamiento militar sin tener en cuenta que estaba en curso la muy famosa crisis de 1929-30, que afectaba a Argentina en tanto que disminuían sus exportaciones, había propensión a que aumentaran las importaciones, el país atravesaba una situación de aumento del desempleo, de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, una coyuntura que además preocupaba a los sectores, sobre todo del poder económico, que tenían que ver cómo renegociar su inserción en el mercado mundial y su relación con los países compradores e inversores, sobre todo Gran Bretaña. Y esta situación de crisis se acompañó con un factor específicamente político y hasta se podría decir que personal, que era la situación de vulnerabilidad del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, que

Así que bueno, intentaremos seguir comunicándonos con Delfrade. Mientras tanto, Daniel, Luis, estos temas no pueden quedar. El tema Vicentín no puede quedar relegado a la nada. No, sin duda. El tema Vicentín, entre otras cosas, marcó un momento de avance del gobierno en dirección a intervenir desde el Estado la empresa, tratando de establecer una empresa testigo, de regular de una manera diferente el agronegocio o una parte del agronegocio en Argentina, llevó a una furibunda reacción contra lo que se veía como un intervencionismo y un estatismo fuera de lugar, un nacionalpopulismo fuera de época, un socialismo desenfocado, etcétera, se dijo de todo, retroceso del gobierno rápidamente, y a partir de allí no volvió a ponerse sobre el tapete seriamente el tema de esta gran cerealera que defraudó al conjunto de la sociedad argentina y al Banco de la Nación en particular, en tanto que uno de sus acreedores fundamentales. Realmente indignante el tratamiento de privilegio que se mantiene con el agronegocio en nuestro país. Agronegocio que, además, no suele ocupar el primer plano, porque el primer plano lo ocupa la mesa de enlace, el primer plano lo ocupan los grandes productores rurales. Y, sin embargo, los beneficiarios en grandísima escala del agronegocio son las grandes compañías exportadoras, las grandes cerealeras, que a su vez algunas conforman grupos económicos, como es el caso de esta de Santa Fe, Vicentín, y decía, se le da trato de privilegio. La evidencia mayor la tenemos en estos últimos días, el ya famoso dólar soja a 200, que hace que los exportadores del grano que mayor cuantía tiene, mayor porcentaje de participación tiene en las exportaciones agrarias argentinas, esos exportadores reciban un tipo de cambio diferencial. Vean sus ganancias preservadas y aumentadas mediante un tratamiento claramente de privilegio. Mientras tanto, los millones de argentinas y argentinos que están en la pobreza no reciben ningún diferencial, no reciben ningún tratamiento especial, salvo a las cansadas algún bono, algún aumento de suma fija que se sigue debatiendo y sopesando y viendo qué consecuencias inflacionarias puede tener y qué si abarca jubilaciones o abarca el empleo público, qué implicaciones puede tener sobre el presupuesto público, por lo tanto sobre el déficit fiscal y las metas con el fondo. Todas son consideraciones cuidadosas, cautelosas a la hora de librar recursos para sectores populares. En cambio, tipo diferencial para las cerealeras. Panorama realmente lamentable y que está en la tónica de las políticas que están en curso encabezadas por el ministro Sergio Massa y su celebrada desde los sectores conservadores gira por Estados Unidos. Bueno, vamos a ir mientras tratamos de comunicarnos a un tema musical. Eta, elegilo vos en este caso. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2,000 millas más.

cree que esto es el Principado de Mónaco o algo parecido, el señor Larreta? ¿Por qué él actúa en consecuencia? De hecho, si me permiten un minuto, o lo comentamos, hoy estuvo la conferencia de prensa sobre el nuevo año lectivo, 2023. Y el anuncio de Larreta fue nada menos que vamos a tener 192 días de clase. Y muy serio y solemne dijo 12 más que el gobierno nacional, que lo que estipula el gobierno nacional. No sé qué quiso decir con eso, ni sé qué carrera está jugando con los días de clase. Quiero decir, no está probado pedagógicamente, no hay ningún fundamento pedagógico, y en esto se equipara el gobierno nacional con el de Larreta, porque los dos siguen las mismas políticas educativas con matices diferenciales, pero ambos gobiernos, tanto el nacional como el de la ciudad, tienen la certeza de que hay que hacer una educación con todos los actores posibles, y entonces cada uno contrata o firma convenios con distintas fundaciones que son aliadas de unos y de otros. Y aquí, con la quinta hora que propone Jaime Persica, el ministro de la Nación, por un lado, que va a pagar aparte, y en algunas provincias la va a pagar el gobierno nacional, se está vulnerando en aras de una política netamente instrumental de mantener a los chicos de las escuelas públicas adentro de las escuelas, encerraditos más que estudiando, y esto es lo que no dicen, se empiezan a hacer estos cambios estructurales. Pero Larreta, siempre con ese afán, y su adalid, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, siempre trata de confrontar y de medir fuerzas. Si tienen el neoliberalismo tiene de alguna manera la técnica del boxeador. Vamos a confrontar y a medirnos y a ver quién gana. Y aquí se plantearon los 132 días de clase, 192 días de clase, no hay ninguna fundamentación pedagógica que a mayor cantidad de días adentro de una escuela mejore la calidad educativa, sobre todo cuando no están los recursos. Y la otra afrenta que plantea Larreta, ex Grupo Sofía, Fundación Sofía, bancada por el Banco de Boston durante los 90. Larreta y todo el equipo de educación, depende del Grupo Sofía, como todos los que hacen política social, eran el antiguo Grupo Sofía. Esa fundación fue entrando y metiéndose en la política grande. Pero llevan a cuento y a las prácticas sus propios pensamientos sobre la educación. Y esto es los procesos de tercerización permanente hasta del currículum, siguiendo las órdenes de lo que sale en las políticas internacionales, no más que eso. Pero considero, compañero, que no hay ninguna fundamentación pedagógica ni para que los docentes trabajen un sábado, ni para que por un problema casi infantil y de niñez, de que vos me pusiste un feriado, entonces yo ahora a los docentes los hago ir un sábado. Sí, Luis. No, en relación a lo que vos comentás y el tema educación, ayer escuché en una entrevista, no recuerdo el nombre de la funcionaria, pero es la viceministra de Educación de la Nación. Y ella reivindicaba el haber puesto una hora más de clase a todos los niños y niñas, tanto en primario como en secundario, sin medir consecuencias, pero además diciendo que eso, a ver, fijémonos lo que dijo, que esa hora de clase de más significaban 38 días más de clase por año. Sí, sí, Silvina Virz. O sea que le están sacando un mes más, prácticamente, de licencia a las y los docentes. O sea que no es solo la política de Larreta, por ahí, es más frontal. Claro. Es más evidente, es más impune. Pero la política del gobierno nacional es exactamente lo mismo. Bueno, justamente a eso me refiero. No, quiero que me muestren las grandes diferencias. Y las diferencias son matices. Las líneas políticas de toda la Argentina, en todas las jurisdicciones, es la misma. Incluso en provincia de Buenos Aires. Bueno, por algo la CETER y la cúpula de la CETER dicen, qué barbaridad, rechazamos las 5 horas de clase. ¿Y cuál fue la lucha? Ninguna. ADEMIS es el único gremio, o los gremios provinciales, jurisdiccionales, que son los que patalean. ¿Sí, Daniel? A mí lo que me llama la atención es esta perspectiva cuantitativista. Claro. La educación como... un bien que, como no puede pesarse por kilo o envasarse por litro, se mide por horas, ¿no? Pero pareciera el mismo parámetro. Un litro más de leche, más alimentación de los niños, una hora más de clase, mejor nivel educativo. Así planteado parece bastante absurdo. Falta mucha más discusión, me parece, sobre contenido, sobre orientaciones, bueno, sobre... formas de dictar clases. Ese punto es justamente el que no se discute. Es decir, no estamos discutiendo el paradigma educativo, estamos discutiendo partes. Y en realidad esto es un todo, es un paradigma impuesto, que es el paradigma neoliberal que empezó en Estados Unidos en los años 70, donde tendríamos que estar discutiendo lo que decía Michael Apel, ¿no? El pedagogo norteamericano neomarxista, que el proceso de reforma educativa lo que logra es el desentrenamiento de la docencia, de cómo la formaron, y un reentrenamiento en otra forma que descalifica sus saberes. Y para mí eso está perfecto, porque nos corremos de los 70 y venimos para acá, y el maestro está reemplazado por las plataformas, está reemplazado por toda la orquesta que aparece en los recursos. Después, en algún momento tendríamos que tratar esa famosa guía que trajo a decirles a la oposición de derecha que estaban adoctrinando. Yo quisiera entrarle a esa guía que hubo por el Día de la Democracia, que es mañana, pero por otro lado, me gustaría entrar por lo que estamos hablando ahora, por una cuestión de la desvalorización que hay de la ejecución en el aula, tanto del plano pedagógico como del plano didáctico. Pero bueno, lo dejamos para otro momento porque ahora tenemos que ir a... Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal. Volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí. El tiempo que se fue, llegué y casi estoy a punto de partir, creyendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser, y estoy pisando baldosa, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta

Así claro, que es interesante, es importante que nos estés aleccionando sobre cómo funciona el 147 en relación a los pedidos de turno. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Cristina, ¿algo para cerrar? Yo siempre recuerdo en alguna marcha alguna frase que decía, si tú luchas, tú decides. Yo no sé si en nuestro país, si uno lucha, uno decide. Yo creo que si uno lucha tiene más posibilidades de decidir. Y creo que llamo a mis compañeros y a mis compañeras para que luchemos por la salud de la Ciudad de Buenos Aires, por la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Que salgamos a defender nuestros espacios de trabajo y que la población también nos acompañe. Porque esta lucha no es solamente por el salario, esta lucha va a ser que todos tengan un derecho a la salud como que les corresponde a todos y a todas. Vivan en donde vivan. Tengan la obra social, no tengan la obra social, no importa. La salud es un derecho. Y nosotros queremos que la Ciudad de Buenos Aires le dé a la salud el lugar que le correspondería, como le correspondería a la educación. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina Varela. Pasó aquí por Periodismo en Movimiento. Con el tema de salud, que no es nada menor, ¿no? Y cómo se meten las estrategias del mercado adentro en algo tan tan nimio como tratar de pedir un turno a partir de un número telefónico. Bueno, ya estamos llegando a los finales del programa y a nuestros comentarios finales. Luis, Daniel. A mí me parece que hemos tenido un buen programa, más allá de algún pequeño contratiempo. Estamos inmersos en una realidad de desigualdades, de injusticias, de distracciones con respecto a problemas centrales, y me quedo con la reflexión de por arriba, en las élites de poder, transcurre una realidad y por debajo transcurre otra que poco vínculo efectivo tiene con aquella. Vivimos una democracia por arriba, un debate político por arriba y un pueblo que padece mientras la alta política argentina se resuelve muchísimo más en Washington por estas pautas. Luis. Bueno, sí, creo que fue bastante completo, giró en torno a problemas de la educación y de la salud, que la educación la tocaste vos, Darío, Cristina también tocó lo de salud, y me parece que en nuestro programa, justamente, más allá que vos sos un educador de toda la vida de la Ciudad de Buenos Aires, Cristina también es una profesional de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, esto no es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, y nuestro programa justamente toca más allá de la General Paz, porque esa problemática la tenemos que tener reflejada en nuestros programas, en otros lugares que pasan exactamente lo mismo, pero claro, no es la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que me parece que también está bueno que en programas posteriores podamos también charlar lo que hablamos de la CICOP, lo que hablamos hoy de la CICOP. Hay que hablar con alguien de la CICOP, que yo tengo compañeras y compañeros que he recibido notas diciendo a nosotros no nos consultaron, decidieron cómo se quieren organizar y con quién quieren que nos represente cuando a nosotros nos consultaron, y nosotros en el Gran Buenos Aires, en Moreno, en Matanza, la crisis en la salud es terrible, nos dicen. Así que bueno, es parte de eso. Bueno, es un tema que tenemos que seguir abordando, obviamente, y justamente tenemos que ver qué pasa en el resto del país, que supongo que se deben repetir en educación, por supuesto que sí, obvio. Aquí mientras están diciendo, se entregaron tantas netbooks, tenés 10 provincias en conflicto al mismo tiempo, por cuestiones salariales. O te enterás que la provincia de Catamarca es una de las que menos salario paga y tiene hace 30 años las compañías mineras metidas y explotando el territorio. Entonces, estas contradicciones me parece que son las que tenemos que visibilizar y que de alguna manera, en este corto tiempo que estamos en Periodismo en Movimiento, estamos visibilizando. Bueno, nos vamos despidiendo de a poquito en lo que nos queda de nada. Ya son y 56, veo a los compañeros del programa que sigue del otro lado de la vidriera. Así que, Daniel, Luis, la pasé bien. Me enojé un poco con ciertos temas, pero creo que eso indica que uno tiene todavía la sangre fluyendo, ¿no? Y el enojo es un sentimiento necesario mientras no ofusque, mientras no lleve a la suspensión del razonamiento, un poco bastante de pasión, de entusiasmo que se traduce ante lo desfavorable, ante lo injusto, ante lo desigual, en una ira controlada, claro. Pero enfado necesario y ¿cómo podríamos decir? Con causa justa, con causa justificada. Así que todos nos estamos enojando mucho con lo que ocurre en nuestro país y hace demasiado tiempo. El nivel de pobreza por encima del 40% y por encima del 50% si nos remitimos a niñas y adolescentes no puede ser respondido de otra forma no. que con un firme enojo y con falta de paciencia y con ganas de terminar con esa situación. Y no se puede soslayar más. Luis, no sé si vamos a tenerte el próximo programa. El próximo miércoles lo dificulto, no creo que pueda estar ni virtual ni presencial, pero para el otro miércoles seguramente sí, en algún lugar estaré para poder salir. Y con bastante data de allá, no digamos nada bueno, todavía, no digamos nada. ¿Alguna información vamos a poder rescatar de algún lugar por donde esté en esos días? Muy bien, Luis, Daniel, muy buenas noches. Graciela, Eta, gracias. Buenas noches. Gracias por la operación técnica y Periodismo al Movimiento vuelve el miércoles que viene, como van a escuchar ahora cuando yo deje de hablar, seguramente esto de que el miércoles que viene volvemos va a estar en el aire. Buenas noches y hasta siempre. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar